Hola, ¿qué tal? Os saluda Mercedes Herrada desde Osnabrück, en la Baja Sajonia de Alemania, con este mixtape número 79. Bienvenidos al primer programa de la temporada 2022-2023 y muchas gracias de corazón por estar ahí. Emitiendo los martes de 10 a 11 de la noche en moncadaradio.com y en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Hemos empezado la temporada un poco más tarde de lo habitual, porque aunque corrí durante mucho tiempo delante del COVID y yo pensaba que ya no me iba a pillar, pues al final me alcanzó hace un par de semanas y bueno, lo que hay. Estoy mejor, pero sinceramente me falta un poco el aire. No sé si lo notáis en la voz, pero bueno, yo de todas maneras quería hacer el programa porque ya está bien de tanta espera. Sobre todo para mí ya tenía un poco el mono. Por eso, vamos a ver cómo lo hacemos hoy. Hay una nueva sintonía, seguramente lo habréis notado, de programa. Hasta ahora la he ido cambiando siempre al comienzo de temporada y esta vez me he decidido por la banda de Berlín, Skews Skin, con Life's a Bitch. Vamos a empezar con NoFX, banda que ha anunciado que se separan el año que viene tras 40 años dando caña. Os dejo con el tema Sticking in My Eye. We'll be right back. recital multicolor. Paso doble, ambiente de nobleza y de pasión. La oreja, presidente, los pañuelos al viento. Alza la frente y mira al cielo. Cuando el acero me traspasa el corazón y se le llama fiesta y otra vuelta de tuerca. Cuando el sadismo se convierte en tradición y la faena en gesta y nadie se molesta. Recordando a Reincidentes con Grana y Oro desde aquel Te lo dije de 1997. Estás escuchando Mixtape en Moncada Radio y Asalto Mata Radio Rock.com. Desde Los Ángeles, California, nos llega a Left of the Slash, una banda que hace unos días publicó su álbum de debut, One, bajo el sello Epitronic Records. Los escuchamos con Two Minds, One Head. Yeah. want you around. The only time I'm happy is when you hit the ground. Don't care about the things you say. It's just a matter of time before I kill you anyway. No hace mucho me llegaba la música de esta banda de Suecia, Left Hand Black, que han publicado nuevo álbum bajo el nombre de Lower Than Satan. Banda formada en 2019 por cuatro miembros con amplia experiencia en la escena musical de Gotemburgo. Su música se caracteriza por un horror punk melódico muy old school, con influencias como Misfits, Ramones y Bad Religion. Hemos escuchado de ellos More Than You. Ahora os dejo con todo un clásico con Iggy Pop. And now, the news. Yeah! House. Money is the reason to be. Makes me just wanna sing Louie, Louie, Louie, Louie. Oh, baby, I gotta go now. Louie, Louie. Oh, baby, I really gotta go now. There's a fine little girl, she's waiting for me. Dostoevsky. I think about the meaning of my life again, and I have to sing Louie, Louie again. Louie, Louie. We'll be right back.

desde Barcelona, Héctor Gómez a la voz y guitarra rítmica, Gustavo Pérez a la batería, Jesús Páez al bajo y Joan González a la guitarra solista. Ellos forman Aerial Black, banda que ha publicado este año su quinto trabajo discográfico y segundo larga duración con 10 temas titulado Play It Loud. De este álbum escuchamos de Iza, Aerial Black. Mixtape, todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, conciencia rockera. Hole Death Records nos ha enviado este pedazo de tema de la banda mexicana de heavy metal Suegrebeth, que hace 2 semanas publicaron bajo este sello discográfico Thanatology. Grandes con este temazo Bringer of Rain. Con Mixtape, el protagonista de la noche de los martes es el rock. Disfruta de la actualidad y de los clásicos en la escena más rockera y punkera nacional e internacional. No te pierdas el programa Mixtape con Mercedes Herrada todos los martes de 10 a 11 de la noche en Moncada Radio y en asaltomataradiorock.com. Los volvemos a tener aquí, un lujazo de banda de Barcelona, Infamous City Cast, que a principios de septiembre publicaba nuevo tema que escuchamos ahora en Mixtape, Infamous. Justo después escucharemos Carry On, el nuevo single de Elisa C. Martín. Escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada. Os presento a una banda con sede en Alemania y en Estados Unidos. Lo suyo es el heavy metal melódico y nos han enviado para vosotros este tema de su cuarto álbum, Anthems of Adversity. Os hablo de Arcana 22, escrito en números romanos, y de su tema que escuchamos ahora, Sacrifice. We'll be right back. Hemos escuchado a Rabia Pérez con Nada Será Igual, tema extraído de su último EP, Un Mundo Nuevo. El videoclip ya lo podéis ver online. Además, a los noruegos Under the Oak con Total Trash Metal, otro temazo recibido por Wormhole Death Records y que podéis encontrar incluido en el álbum Ratus Norvegicus en todas las plataformas digitales. Me despido ya con la esperanza de tener un poco más de voz para el próximo mixtape. Quiero daros las gracias por la escucha y muchas más si encima pues compartís el programa, que podéis encontrar desde ya en moncadaradio.com /programs/mixtape y también desde asaltomatarradiorock.com/mixtape. Además, en asaltomatarradiorock.com podrás escuchar la redifusión los sábados de 13 a 14 horas. Había olvidado mencionar que Mixtape ya tiene propia web bajo mixtaperadio.online. Pues venga, un abrazo enorme de Mercedes Herrada y hasta el martes que viene. Os dejo con Smith Coatsen y Got a Hold on Me. But you know I just can't win.